Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. El mensaje de este día lo he titulado Eleva tus expectativas. Eleva tus expectativas. Y para eso vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1. Esta es una historia que sucedió hace 2000 años, pero tiene una gran enseñanza. Normalmente recibes lo que tú esperas. No confía en los hombres, dice una mujer, porque son todos malos o son todos infieles. Normalmente recibes lo que tú esperas. No confía en ningún pastor porque al final todos te defraudan. Normalmente recibes lo que tú esperas. No voy a poner nunca un negocio porque a todos les va mal. Normalmente recibes lo que tú esperas. No voy a cumplir mis sueños porque otro lo va a hacer o otro me va a ganar o otros tienen más oportunidades que yo y tal vez no me va a ir bien. Y normalmente recibes lo que tú esperas. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice, voy a leer el contexto para que entendamos de qué está hablando. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y había allí un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto en la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban al templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. Y el cojo se quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que el cojo lo tomaron de la mano derecha y el cojo se levantó al momento que se le afirmaron los pies y los tobillos. Y el cojo se puso de pie de un salto y empezó a andar. Y entró con ellos al templo mientras saltaba y alababa a Dios. La parte clave acá es en el versículo 5, donde dice, el cojo se quedó mirando porque esperaba de ellos algo. En otras palabras, el cojo tenía una expectativa de algo. Pero a veces nosotros tenemos las expectativas muy bajas, porque al no tener expectativas estamos cómodos. Al elevar nuestras expectativas, nosotros nos ponemos en riesgo y por eso preferimos quedarnos en nuestra zona de confort. Hay gente que dice, no tengo amigos porque al final todos me abandonan. Hay gente que dice, tal vez yo me voy a quedar solo, sola siempre. Hay gente que piensa que siempre le va a ir mal en lo que haga. Y lo que tú esperas, ¿sí?, es lo que tú generalmente recibes. Tus expectativas definen tu realidad. Repite conmigo, mis expectativas definen mi realidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy esperando que mi negocio se estanque y llegue hasta cierto punto, o estoy esperando que mi negocio quiebre, es muy probable que mi negocio quiebre. Si yo estoy esperando a que este año 2017 me vaya mal, es muy probable que este año 2017 me vaya mal. Quiero que me acompañes a otra historia. En el libro de Job. Capítulo 1. Versículo 4 y 5. Job era un hombre justo. Todos conocen la historia de Job. Job era un hombre recto ante los ojos de Dios. Era un hombre bendecido, tenía muchos hijos e hijas, tenía mucho ganado, era rico. Tenía todas las bendiciones que una persona podría esperar. Pero hay algo de Job que nosotros no sabemos. Todos piensan que la historia de Job y de cómo él sufrió y perdió todo se debe solamente a Satanás, a que Satanás lo tentó, a que Satanás lo probó, pero no es así. En el capítulo 1, versículo 4, dice que él tenía hijos y él hacía esto, mira. Dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas. Y cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que cuando había pasado el turno de los días del convite, o sea, cuando había terminado la fiesta, mira lo que hacía Job. Job enviaba y los santificaba. Esto es, hacía matar animales, hacía sacrificio para que con la sangre de los animales sus hijos quedaran limpios. Dice, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Job, si era un hombre que honraba a Dios, si era un hombre que respetaba a Dios y era casi perfecto, por qué Job, cada vez que sus hijos hacían una fiesta, terminando la fiesta, al momento que terminaba, ya ofrecía sacrificios por los hijos? Dice, por si los hijos pecaron, ¿qué movía a Job hacer esos sacrificios en favor de sus hijos? Lo movía el temor. Y esa es la parte que muchos a veces pasan por alto. Mira en Job 3:25. Job temía que sus hijos hubieran hecho algo en la fiesta y que por ese pecado Dios moviera su mano de sus hijos y el juicio de Dios viniera sobre sus hijos. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En otras palabras, lo que temí, eso me vino. El temor que me espantaba me ha acontecido. Me ha venido, dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía un gran temor. Y su temor, lo que él esperaba, es lo que le sucedió. Entonces vuelvo a decir, tus expectativas definen tu realidad. Él temía que sus hijos pecaran. Él temía que el juicio de Dios viniera sobre sus hijos. Él temía perder todo. y dice, lo que temí me ha acontecido. El temor que me espantaba me ha venido. ¡Qué tremendo! ¿Y qué pasó? Mirá lo que dice en el capítulo 1, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo. Y aún estaba hablando cuando otro vino y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo. Entre tanto que este hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo. Mira lo que él temía. Y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó contra las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Job era un hombre justo que tenía las expectativas muy bajas. Él estaba esperando que algo malo le pasara y algo malo le pasó. Tus expectativas definen tu realidad. Cuando nosotros tenemos expectativas muy bajas, recibimos eso. Hay mujeres que nunca se casan, hombres que nunca se casan, porque piensan por dentro, yo nunca me voy a casar. Hay personas que tienen capacidad para hacer un negocio, pero nunca lo hacen porque están temiendo el fracaso. Nuestras expectativas, de cierta manera, definen lo que va a acontecer en nuestras vidas. Ahora muchos dirán, ¿y cómo, dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperas. La certeza de lo que se espera, o sea, de lo que yo estoy esperando, de mis expectativas. Eso es la fe. Pero no puede haber fe si no hay expectativas. Si yo no espero algo, o si yo espero algo malo, entonces no hay fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Yo podría decir, en otras palabras, es estar seguro de que mis expectativas se van a cumplir. Entonces, mis expectativas, lo que yo espero, define mi realidad, porque eso es la fe. La fe, el justo vivirá por la fe. Vamos nuevamente a la historia del cojo en la puerta. Hay que preguntarse en este día si tenemos el coraje, porque se necesita coraje para esperar algo mejor en nuestras vidas, para desear algo mejor en este año. Se necesita valor, porque es más fácil quedarse en lo que yo ya conozco, en lo que yo ya sé, en lo que yo ya tengo, en esto es en lo que yo estoy cómodo, en mi zona de confort. Si tú este año no estás esperando nada, tú vas a recibir nada. Cero. Nada en tu familia, nada en tu economía, nada en tu ministerio. Pregúntate, ¿qué te estás esperando este año? ¿En qué nivel se encuentran tus expectativas? ¿Cómo esperas que te vaya en este año en tu relación familiar o con tu esposa o tu esposo? ¿O en el área amorosa? ¿Cómo estás esperando? Si no esperas ningún cambio, eso es lo que tú vas a recibir. ¿Cómo esperas que te vaya en la economía? Si no estás esperando ni planeando ningún cambio, si tus expectativas son bajas o las mismas, no vas a tener ningún cambio. Se requiere valor para elevar las expectativas. Se requiere coraje para salir de la comodidad, para salir de la zona de confort. Mira lo que escribí acá. A veces tenemos tanto miedo al fracaso o a intentar algo que preferimos quedarnos en donde estamos. Por ejemplo, yo conocí una persona, pero he conocido a muchas personas así, que tienen capacidad para dejar de ser empleados y convertirse en sus propios jefes. Tenían la visión, tenían el sueño, tenían la idea, tenían todo lo necesario para lanzarse, para elevar sus expectativas. Pero por temor al fracaso, alguno dice, no, una vez me dijo uno, no, yo ya soy grande. Como que la edad es, no sé, no te permite esperar algo mejor o no te permite correr riesgos. Otro me dijo una vez me fue mal, así que yo tengo miedo a que me vaya mal otra vez y por eso no me quiero quedar acá. O sea, siendo un empleado toda su vida. Y muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos metas que nunca alcanzamos porque ni siquiera estamos dispuestos a empezar, porque nos da miedo fallar, nos da miedo perder, nos da miedo fracasar, nos da temor arriesgar. Pero el dicho lo dice, el que no arriesga no gana. Hay jóvenes que nunca se atrevieron a decirle a esa chica que les gustaba por temor a perder, arriesgarse. ¿A qué? ¿A que piensen mal de él? ¿A que ya no le hablen? ¿A que lo miren mal? ¿Qué es lo que vas a perder? Pero cuando tú pones en balanza lo que vas a ganar, vale la pena arriesgar. Pero el que está cómodo es como ese cojo. Ese cojo no tenía expectativas. Él no sabía si era lunes, si era miércoles. No le importaba. Un día para él era igual que otro. Él se levantaba, ya buscaba a quien lo case y lo llevaban y ya sabía que su rutina era ir y sentarse en la entrada de la puerta del templo. Y probablemente llevaba un tachito, algo que sonaba, y sonaba algunas piedritas, unas monedas. Era su rutina, ya tenía su rutina, probablemente gritaba un poco, ¡oh! ¡Qué bendición que tú puedes ver, pero yo no! Tenía su rutina armada, y ya sabía que a tal hora venían por él lo tomaban de la mano y volvía. La rutina mata la expectativa. Repite conmigo, la rutina mata la expectativa. Cuando tú te encierras en una rutina, porque la rutina tiene algo, la rutina te hace sentir cómodo. Ya sabes a dónde vas a ir, ya sabes lo que vas a hacer, ya sabes, te sientas en el mismo lugar, te levantas a la misma hora, recorres el mismo camino. La rutina es cómoda. Pero la rutina mata la expectativa, mata los sueños, mata la ambición, mata los deseos, mata el espíritu. La rutina te lleva. ¿A dónde iba el ciego? Perdón, el cojo. Estoy diciendo ciego. ¿A dónde iba? Al templo. El templo simbolizaba la religión. Porque Jesús ya no estaba en el templo. Dios ya no estaba en el templo. Pero él iba al templo. La rutina te lleva a la religiosidad. Y entre la rutina y la religiosidad hay cero expectativas. No hay sueños, no hay deseos, no hay motivación, no hay cambio. Y nos convertimos en religiosos que solo hacen lo que tienen que hacer. Entonces tú le hablas a un religioso, a uno que es cojo espiritualmente. Y cuando tú hablas, tú ves que no hay sueños. Tú ves que no hay deseo, no hay ambición de más. No hay hambre. Yo te puedo enseñar a cocinar o ponerle que tú tomas un curso con el mejor chef. Que te puede enseñar las mejores recetas y las técnicas. A hacer ensaladas y tortas y sushi. Pero hay algo que no se puede enseñar, que es a tener hambre. Nadie te puede enseñar a saborear la comida. Y ¿sabes qué? Espiritualmente pasa lo mismo. A ti te pueden decir mil cosas, te pueden dar mil predicaciones. Pero si tú no tienes hambre, si tú no tienes deseo de salir de la rutina, nunca vas a avanzar. Este cojo estaba acostumbrado, tenía una rutina, lo ponían ahí, iba con él, se sentaba, daba lástima. Movía las monedas. Era su rutina. Y la rutina lo llevaba a la religiosidad. Pero ¿qué pasó? Hay algo que pasa en la gente que cuida a celebridades o a presidentes. Yo tenía un amigo que era guardia presidencial. Y él me dijo una vez, vamos a ir a Argentina. Él era guardia presidencial de México. Y yo le dije, ah, bueno, acá te espero. Y ya me había dicho, vamos a estar tal día, tal hora, nos vemos tal día. Era un capitán militar. Y de repente cuando iba a venir, cambió la fecha y cambió todo. Dijo, no, no, al final no vamos. Vamos a ir otro día. Y yo le dije, ¿por qué cambiaron? Y él me dijo, para cambiar el patrón. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Para cambiar el patrón? Sí, dice, cuando uno cuida o protege a alguien importante como un presidente, siempre tiene que cambiar sus patrones de conducta. Él no puede salir siempre por la misma avenida cuando va de la casa a la casa de gobierno. Siempre tomamos diferentes rutas. Tenemos que cambiar el patrón de conducta. Tenemos que cambiar sus costumbres. Entonces, a veces él vuela a tal hora y no vuela siempre a la misma hora. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si alguien le quiere hacer daño, estudia sus patrones de conducta, y cuando él tiene siempre los mismos patrones de conducta, es más fácil hacerle daño. Y por eso tuvimos que romper o cambiar el patrón, porque es parte de la seguridad. Y sabes que espiritualmente, nosotros, si no cambiamos nuestros patrones de conducta, si no rompemos esos patrones que nos hacen y nos mantienen haciendo la misma rutina, somos blanco fácil del enemigo. Porque Satanás te estudia y sabe dónde estás más cómodo, sabe dónde pegarte, sabe dónde estás débil. Y la rutina no solo te impide avanzar, sino que la rutina también te hace a ti un blanco más fácil. Pero en la rutina estamos cómodos. La gente mayor, entre más grande, es más rutinaria. Quiere comer a la misma hora, quiere tomar en la misma taza. Y cuando lo sacas de su rutina se pone mal. ¿Por qué? Porque ya son grandes. ¿Y qué tiene que ver? Porque la rutina te da comodidad. Entonces están cómodos en su rutina. Dormir a la misma hora, ver el mismo noticiero, leer el mismo diario. Tienen su rutina. Y cuando tú lo sacas de su rutina, ¿por qué se enoja una persona mayor? Porque salen de su comodidad. Entonces muchas veces nosotros no queremos salir de la rutina. Cuando Dios nos desafía, cuando el Espíritu Santo nos da un piquetito por ahí para que reacciones, nosotros no queremos porque estamos cómodos en nuestra rutina. Amén. Entonces la rutina casi siempre nos lleva a la comodidad, y la comodidad nos lleva a la religiosidad. ¿Por qué? Porque dejamos de tener desafíos, dejamos de tener metas, dejamos de tener sueños y ambiciones, porque estamos cómodos. Y es un grave peligro, es un grave peligro espiritualmente quedarse en comodidad, porque eso te va a llevar a la religiosidad, como el cojo al templo. Pero él iba al templo, pero él no entraba a la presencia, él se quedaba en la puerta. Y eso es lo que pasa con la rutina. La rutina te hace llegar hasta la puerta, pero nunca puedes avanzar de ahí. Él nunca pasaba de la puerta. Él se conformaba con ver la entrada. Y ese es otro peligro. El cojo espiritual vive siempre con la imagen del inicio. El cojo espiritual vive siempre con ese sueño de algún día voy a entrar. Y se conforma con ver la puerta, porque el templo, la hermosa, tenía una puerta enorme, labrada en oro, plata, hermosa. Entonces el cojo se quedaba en la puerta y ahí se sentaba en su rutina, y en su comodidad contemplaba la puerta, pero nunca entraba. Mientras que los otros iban a adorar, alegres, a alabar a Dios, a servir, a estar en la presencia, él solo se quedaba contemplando lo que un día podría ser la entrada, pero nunca entraba. Y ese es el grave peligro de la rutina y la religiosidad en nuestras vidas, que nos engaña pensando que algún día vamos a entrar y avanzar hasta el lugar santísimo, que un día vamos a cumplir nuestros sueños. Pero va a pasar el tiempo y el cojo va a seguir haciendo lo mismo. Se levanta, va y se sienta en su comodidad. Dios quiera que este mensaje nos despierte, y no solo que nos inquiete un poco, sino que nos ponga un celo santo para salir de nuestra rutina y para salir de nuestra comodidad y decidirnos a avanzar y entrar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que cambiar nuestro patrón de conducta. La única forma de romper con la rutina y de romper con la religiosidad es cambiando nuestro patrón de conducta. ¿Qué hizo Pedro? Ahora, ¿por qué Pedro y Juan? ¿Por qué no Mateo y Marcos? ¿Por qué eran Pedro y Juan? Porque Pedro y Juan tenían una característica que lo vemos en los evangelios. Siempre que Jesús iba a hacer algo, ahí estaba Pedro y Juan. Pedro y Juan tenían no una rutina, no religión, sino relación. Juan se acostaba en el pecho de Jesús. Pedro hablaba y estaba y lo acompañaba a la montaña cuando otros no oían. No iban, y cuando Jesús caminaba en el mar, él dijo: yo quiero ir, y sacó el pie y salió de su comodidad. Pedro y Juan, a diferencia de los otros apóstoles, tenían una relación más estrecha. Entonces ahí van, relación, Pedro y Juan, y ahí está el cojo en su rutina con bajas expectativas. No esperaba que pase nada en su vida. No esperaba entrar al templo. No esperaba adorar a Dios. No esperaba mucho menos caminar. Sus expectativas eran pasar el día. Que pase otro día más. Que venga la que lo lleva caminando al templo, lo sienta ahí, pide limosna, le dan unas monedas y vuelve a su casa. Esas eran sus expectativas. Y acá viene relación. Y se encuentra con la rutina del cojo frente a la religiosidad. Y el cojo lo ve. Pedro y Juan le dicen: mírame. Y el cojo no esperaba nada. Solo seguía en su rutina. ¿Qué le dijo? ¿Qué le tuvo que decir Pedro y Juan? Él les pidió dinero, dice. Esperaba dinero. En otras palabras, sus expectativas eran las mismas. Pedro y Juan tuvieron que quebrar su patrón de conducta porque él estaba acostumbrado a que pasaban, tiraban unas monedas. El que le tiraba las monedas se sentía bien porque le tiró unas monedas a un cojo. Y él cumplió con sus expectativas de llevarse unas monedas a casa. Entonces Pedro y Juan le podrían haber tirado unas monedas. Pero él iba a seguir en su rutina. Y sus expectativas iban a seguir siendo las mismas. Pasar el día. Volver a su casa. Pedro y Juan rompieron su patrón de conducta y le dijeron: oro y plata no tenemos. Y el hombre se sorprendió, porque siempre el que se acercaba a él era para tirarle una moneda. Ni siquiera le hablaban probablemente. Solo pasaban y... Se sorprendió porque lo sacaron de su rutina. Y Pedro le dice: míralos. Y cuando él los miró, él levantó sus expectativas. Él supo que podía esperar algo más. Él supo que podía aspirar a entrar por la puerta. Y hay muchos hoy en día que están postrados y dicen: yo no voy a ser un gran predicador, o yo no voy a tener un lindo ministerio, o no voy a casarme nunca, o nunca voy a tener un negocio, o nunca voy a tener una familia feliz, porque no es para mí, tal vez no estoy destinado para eso. Y el cojo estaba ahí, resignado, derrotado, desesperanzado, sin ninguna expectativa, sin ninguna aspiración. Pero cuando alguien lo sacó de su rutina, quebró su patrón de conducta y elevó sus expectativas, él pudo aspirar y él descubrió que había un mundo fuera de lo que él conocía, que había una promesa para él. Él vio el poder de Jesús, porque le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí él entendió que no era la religión lo que le estaban ofreciendo, que no era lo mismo de siempre. Ni siquiera oraron por él. Le dijo: levántate y avanza y camina. Cuando tú elevas tus expectativas, fe es la certeza de lo que espero. Cuando tú le decides creer que Dios tiene algo mejor para ti, cuando tú decides creer que hay un Dios poderoso que puede levantar tu vida, cuando tú decides elevar tus expectativas, tú sales de tu rutina y ves el poder de Dios, porque la fe activa el poder de Dios. ¿Y qué pasó? El cojo se paró. Y dice la Biblia, ahí en Hechos: tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Mira, algo muy importante. Hasta que, mientras Pedro no le dijo nada, y aunque Pedro le habló, y aun cuando le dijo en el nombre de Jesús y le dio la palabra, él no vio nada. Él no tuvo ninguna evidencia hasta que, dice, lo tomaron de la mano. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y cuando él se incorpora, ahí sucede el milagro. No antes. Cuando él decidió que ese lugar ya no era más su lugar, que él ya no iba a ser más un cojo, que él ya no iba a vivir de limosna, que él iba a pasar esa puerta caminando, aleluya. Ahí el poder de Dios se activó sobre él. Y el cojo dice, se puso de pie de un salto. Aleluya. De un salto. Y se echó a andar. Y luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Salió de su rutina, quebró su patrón de conducta, creyó a Dios, levantó sus expectativas y entró en el propósito de Dios. Yo no sé qué te pasó este año pasado. Yo no sé si este año lo empiezas casi arrastrando la cobija o con las pilas bajas. Ya decepcionado. Hay gente que empieza así el año. Ya desanimados. Con pocas o nulas expectativas. Esperando sobrevivir. Hoy tú puedes quedarte en tu rutina y en tu comodidad. O tú puedes elevar tus expectativas. Hoy puedes cambiar y quebrar tu patrón de conducta y esperar de Dios algo mejor. Y vas a ver el poder de Dios. O te puedes no arriesgar. Seguir siendo como eres. Seguir haciendo lo mismo que haces. Es cómodo. No se requiere ningún esfuerzo. No se requiere fe. No se requiere confianza. Solamente sobrevivir. Tú puedes sobrevivir como el cojo. Viviendo de limosna. Espiritual. O puedes salir de tu rutina y decir, Dios, tú tienes un plan glorioso para mi vida. Y yo voy a levantarme de un salto. Voy a dejar mi comodidad. Voy a salir de mi comodidad. Voy a tomar el desafío. Y voy a esperar algo grande. Aunque eso implique, voy a desafiar. Voy a sobrepasar mi temor al fracaso. Aunque eso implique un riesgo, pero yo te voy a creer a ti. Eso es fe. Eso es fe. Fe no es estar sentado pidiendo limosna. Fe no es estar esperando lo mismo de siempre. Fe es esperar grandes cosas. Fe es creer en un Dios grande. Fe es desafiar lo imposible. Eso es fe. Y tú eres un hombre y una mujer de fe. Porque el justo vivirá por la fe. Así que solamente levántate espiritualmente y da un salto. Y tómate de la mano del Señor. Ponte de pie en tu lugar. Cierra tus ojos por un momento. No sé qué te ha pasado en tu vida. Pero es muy común que cuando estamos en la rutina y tenemos temor, pongamos excusas y culpemos a otros. Si tan solo hubiera tenido otros padres, pensamos. O si mi familia hubiera creído en mí. O si hubiera tenido otra oportunidad. Y todas esas son excusas. Nos autocompadecemos. Nada de eso te va a sacar de la rutina. Hasta que aceptes tu responsabilidad. Tus expectativas definen tu realidad. ¿Qué estás esperando de Dios para este año? ¿Qué estás esperando de Dios para tu vida? Dios te dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Levanta tus expectativas. Es el mismo Dios que dice: amplía tus estacas, ensancha los límites de tu habitación. Es el mismo Dios que le dijo a Abraham: ¿hasta dónde ven tus ojos? Toda esa tierra te daré. Hasta dónde ven tus ojos, hasta dónde llegan tus expectativas, eso te daré. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando de tu ministerio? ¿Qué estás esperando de tu economía? ¿Qué estás esperando de tu iglesia? Lo que esperas es lo que obtienes. Es tiempo de esperar más. Es tiempo de creer en grandes cosas. Padre, aquí estamos. Levanta tus manos. Levanta mis expectativas, Señor. Sácame de mi comodidad. Hoy decido romper mi patrón de conducta. Hoy decido salir de la rutina. Dame la fuerza. Dame la gracia. Desafíame por dentro, Señor, para esperar grandes cosas. Sácame de la rutina. Sácame de la comodidad. Levanta mis expectativas, Señor. Hoy decido esperar más. Hoy decido esperar grandes cosas. Hoy decido creer que tú tienes un propósito alto para mi vida. Me aferro a eso. Me aferro a eso. Y saco mi pie de la barca. Y me levanto como el cojo de un salto. Y decido atravesar esa puerta. La puerta que tú pones delante de mí, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.